Claro, tuve que quitar una parte muy bonita, la del arco y la matanza de los pretendientes. Incluso a los lotófagos también los tuve que quitar. En aras de un poco de realidad, porque vamos a ver, un viaje que duraba 15 días y se toma 10 años, hombre. Dice, hombre, es que no he podido venir antes. Ahora voy a hacer una canción por el único motivo de que la nueva no es esta, sino que he hecho la continuación. Y creo que se comprende mejor si canto la antigua. Bueno, o sea, que en una canción estoy con ella y en otra que va, se ha ido con otro. Viene a ser eso, vamos. La de que me la encuentro y estoy con ella es esta. Aquí en mi almohada, aquí en mi almohada. Bueno, pues resulta que tiempo después, no sé cuánto tiempo después, porque ahora no lo puedo calcular, pero tiempo después...